Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Miguel Bosé satisfecho tras visitar el rodaje de la serie sobre su vida. Miguel Bosé visitó hace unos días el set de rodaje de la serie sobre su vida, que se ha rodado en Madrid, y se mostró satisfecho y feliz de cómo se está construyendo un proyecto que cuenta con su apoyo, pero en lo que ha dado total libertad, según ha contado a sus creadores. Estuvo muy cariñoso y fue un momento muy bonito, ha contado la CEO de Shine Iberia, Macarena Rey, una de las productoras implicadas en el proyecto. Bosé visitó el set para rodar un video promocional y presenció el rodaje de una de las escenas. Circo del Sol acumula 140.000 espectadores con Lucía en Barcelona. El espectáculo Lucía del Circo del Sol, estrenado en marzo en el Hospitalet de Llobregat, Barcelona, y con el que la compañía del circo vuelve a Europa tras la pandemia, ya acumula 140.000 espectadores a 14 días de su última función en Cataluña. El espectáculo, que finaliza funciones el domingo 15 de mayo, ha tenido una gran acogida por parte del público y crítica, y ha supuesto el regreso de la compañía canadiense a Europa tras 2 años sin visitar el continente, ha indicado este lunes el Circo del Sol en un comunicado. Manuel Carrasco despeina al Real en el retorno del Universal Music Festival. 2 años después de su última edición a causa de la pandemia y en una fecha inusual en su aún corta andadura, Universal Music Festival ha vuelto a llevar la música popular al espacio operístico por antonomasia, el Teatro Real, y lo ha hecho con las canciones y energía sanadora de Manuel Carrasco. Volvemos aquí después de unos años y nos hace mucha ilusión porque lo hacemos para despeinarnos a saco, ha afirmado él, al recordar que pisó estas tablas por primera vez en 2016, hoy como entonces con aproximadamente 1.800 butacas llenas, pese a los altos precios que se caracterizan este ciclo, que ha abierto hoy su sexta entrega. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!